el registro y la identificación taxonómica del polen, de las fracciones de semillas, de las flores, de la madera, etcétera, son testimonio de las plantas que formaban parte del paisaje e indican el probable origen de su aporte natural o cultural en el sitio arqueológico en estudio. Además, sustentan la información sobre las condiciones ambientales particulares en las que se desarrollaron y, sobre todo, son evidencia del conocimiento que el hombre tenía de los recursos naturales de su entorno y de la manera de aprovecharlos, e incluso pueden representar productos que eran objetos de intercambio o tributo de lugares lejanos. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lujar, profesor de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico en radio de 90.5 de frecuencia modulada, nuestras redes sociales y página internet, Raíces UDEM en Facebook y raicesudem.blogspot.mx, para poder escuchar esta entrevista y descargarla, compartirla libremente. El día de hoy vamos a adentrarnos a un aspecto muy interesante de la arqueología, que es la arqueobotánica, y por lo tanto vamos a explorar en particular los restos botánicos que sean encontrados en el proyecto Templo Mayor. Con nosotros está Laura Angélica Ortiz Tenorio, pasante en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, colaboradora en la séptima y octava temporadas del proyecto Templo Mayor del INAH a cargo del doctor Leonardo López Luján del 2011 a la fecha. Laura también se desempeña como integrante del comité organizador del coloquio de estudios sobre la guerra en Mesoamérica y del encuentro de arqueología e historia nórdicas. En la actualidad realiza la tesis analizando el polen de la séptima temporada del proyecto Templo Mayor, dirigida esta tesis por la doctora Emily McClung del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás desde la Ciudad de México? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Tú? Pues muy contento poder recibirte por fin en este programa. Seguimos ahí con nuestra serie entonces de programas sobre excavaciones y pues estudios en el proyecto Templo Mayor de INAH. Y bueno, en este caso que comentamos, vamos a comentar contigo lo que es arqueobotánica, en particular, bueno, los restos de polenes que han encontrado justamente en Templo Mayor. Oye, ¿cómo? Primero, antes de cualquier cosa, queremos conocerte un poquito más, y tenemos una tradición aquí en Raíces, es básicamente conocer nuestros invitados. ¿Cómo te integraste al proyecto Templo Mayor y al equipo del proyecto? Ay, bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir. Ok. Antes de entrar a la ENA, perdí un año por el cambio de calendario. Ajá. Y en el montón de actividades que estuve haciendo fue ir a ver a las conferencias que se dan en Templo Mayor, los vi cada viernes, las jornadas arqueológicas. Okay. Y ahí conocí al doctor López Luján, fui a hablarle, le dije que me había inspirado mucho su conferencia, y él me invitó amablemente a las excavaciones. Tiempo después entré a la ENA, empecé a cursar la carrera, y coincidió con que salía en el periódico Reforma un artículo sobre las excavaciones en Templo Mayor. Uh-huh. Y entonces mi familia me sugirió que le preguntara al doctor López Luján si podía entrar a apoyarlos, que sería una experiencia interesante. Lo hice, él me aceptó, y de ahí a la fecha es que he estado ahí. Han tenido mucha paciencia en enseñarme. Bueno, y te dedicas entonces, bueno, en el proyecto a lo que son los polenes. De hecho, ¿nos puedes quizás explicar un poquito lo que es la arqueobotánica de manera general y su relevancia para entender las culturas antiguas? Sí, claro. La arqueobotánica es el estudio de los restos vegetales que provienen de contextos arqueológicos. En este sentido, el material arqueobotánico se clasifica en tres categorías de acuerdo al tamaño de sus partículas, que son evidencias o huellas químicas, macrorrestos vegetales y microrrestos, que es donde está el polen, fitolitos y granos de almidón. Yo me especializo en el polen. Y es importante porque, aparte de permitirnos conocer cómo era el medio ambiente en el que se estaba desarrollando determinada cultura, nos permite apreciar cómo es que cada sociedad se relacionaba con ellos. Porque ya sabes, no es lo mismo, por ejemplo, las relaciones actuales que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente, donde lo vemos de una forma más utilitaria, algunas otras comunidades, por ejemplo los mexicas, donde ciertas plantas son sagradas o se utilizan de determinada forma. Ahora, los vestigios que tú has estudiado, ¿en qué consisten? Bueno, hablas de polenes, pero estos vestigios, ¿cómo los conseguimos en Templo Mayor? Porque es, aparte, un contexto bastante húmedo que no facilita tanto la conservación de restos orgánicos. Entonces, ¿cómo salieron estos restos de polenes y cómo te tocó ahí estudiarlos y analizarlos? Bueno, lo primero es que en Templo Mayor el proyecto tiene la gran ventaja de que muestrea, que es muy importante porque, como bien dice, son restos microscópicos, no se ven a simple vista, entonces provienen del sedimento de las excavaciones. Al momento de excavar, parte del protocolo de excavación es tomar una batería de muestras, que es para análisis de polen, fitolitis, química y geología. Okay. En el caso de polen, te toman con una cucharilla previamente esterilizada con fuego y alcohol para no contaminar, aunque de todas formas uno después puede determinar qué polen es de proveniencia arqueológica y cuál no. Ese es en bolsa, se guarda muy detalladamente con todos los datos del perfil donde provienen y posteriormente se traen al laboratorio, en este caso al laboratorio de paleoetnobotánica y paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde a través de un proceso químico es extraído el polen, se limpia la parte de todo el resto de basura orgánica que proviene, la mayor parte del sílice, y se preparan en laminillas para después mirar al microscopio y analizarlos con calma. Ah, bueno, pues ya entendemos un poquito mejor el proceso. Gracias ahí por esta precisión, porque yo me imagino que mucha gente ahí, uno no sabe qué tanto existe de polenes, y luego cómo se va sacando, pero justamente de estudiar un poquito esos polenes ahí, ¿con qué te topaste? O sea, ¿qué fueron ahí tus, dentro de tu proceso ahorita que estás ahí de pasante, qué encontraste analizando esos polenes? Bueno, hemos encontrado polen que esperábamos que se encontrara, porque pues se trataba de un lago originalmente. Entonces encontramos polen de tifas, que son los juncos, o los tules, más en específico. Polen de pinos, que proviene de las sierras, ese no es tanto ahí, sino que vino volando por el aire. Okay. Polen de amarantos, de quelites, de mucha flor silvestre, de chías, una guayaba, que nos causa mucha curiosidad. Sí, claro. Pero es en contexto de ofrenda, que también es importante determinar cuál proviene de un contexto cerrado y cuál proviene de un contexto más abierto y por lo tanto proclive a la contaminación. Cardos, bueno, nosotros decimos cardos. ¿Qué más tenemos? tenemos muchos pastos, muchísimo pasto. Okay. Que es muy bonito porque es como encontrar fragmentos de hilo para unir un tapiz grande donde se pueda uno imaginar la flora que había en ese minuto. Okay. Tenemos chías. Chía también, o sea, hay una gran variedad de plantas que entonces fueron domesticadas y también de plantas salvajes, o como, ¿cuáles son las hipótesis ahí que pudiste sacar acerca de estos restos encontrados? Bueno, las hipótesis que se pueden generar con esta información es que uno, estamos tratando, como bien sabemos, con un medio ambiente modificado por el hombre, por eso hay tantas plantas que son producto de un poco de domesticación y un poco que surgen en ambientes ya perturbados por el hombre. Okay. También lo que podemos apreciar es que sí hay una diferencia entre las plantas que hay de forma general en el medio ambiente, porque el polen siempre está flotando en el aire, por esta alergia, y el que existe dentro de las ofrendas, el que se está colocando en específico. Okay. Entonces podemos inferir también qué flores se estaban colocando para determinadas ceremonias. Eso es súper relevante porque es algo, un aspecto, bueno, tenemos con lo que es arqueozoología, básicamente lo que son ciertas especies de animales que se van depositando, pero por ejemplo las flores también tienen su relevancia. ¿Y qué tanto ahí se puede comparar justamente esos polenes de flores eventualmente con lo que nos dicen las fuentes coloniales acerca de ciertos rituales? ¿Sí se puede corroborar o van dando más detalles que lo que nos proponen ahí las fuentes? ¿Van contradiciendo las fuentes? ¿Qué has encontrado al respecto? Pues están dando muchísimos más detalles, la verdad, porque las fuentes se centran mucho en plantas con uso medicinal. Ajá. Y con todo motivo, porque son plantas muy importantes, pero aquí lo que estamos encontrando es que son plantas utilizadas con finalidades rituales. Okay. Entonces, de entrada uno pensaría que se va a encontrar con flores exóticas, incluso muy llamativas, digo, que hay estrellas de mar, porque no puede haber flores muy exóticas. Pero la sorpresa agradable, pero sorpresa al fin y al cabo, es que la mayoría se trata de flores silvestres, flores que a lo mejor a nosotros no se nos hacen tan importantes, tan relevantes, porque las vemos en nuestro día a día, por ejemplo, el pericón. Okay. Que sin embargo, ese sí es mencionado por Sahagún y por distintas fuentes, como parte importante de los rituales. Se menciona incluso que se podía utilizar para adormilar a los que se iban a sacrificar. Oye, qué interesante todo este asunto, ¿eh? Vamos a hacer una primera pausa musical, Laura. Vamos a escuchar Diablo Calavera, un grupo muy interesante ahí del Estado de México, con la canción Malinali, justamente hablando de hierba. Vamos a escuchar esta rola y pues seguimos con nuestra agenda de eventos y regresamos en una tercera parte de este programa contigo, cerrando ahí esta exploración de los restos polémicos del Templo Mayor. Regresamos. Seguimos con esta programación de Raíces. Estamos acompañados el día de hoy con Angélica Ortiz. Y bueno, toca pues el momento de la agenda semanal con muchos eventos que les queremos compartir. De hecho, aquí en Monterrey vamos a tener una semana, la semana próxima, bastante cargada de eventos académicos. Primero porque va a haber un Congreso Internacional de Patrimonio Industrial que organiza la CONARTE en el Parque Fundidora del 8 al 10 de mayo. Entonces, para que lo tomen en cuenta desde ahora, por si les interesa ahí tener problemáticas de conservación y difusión del patrimonio industrial a nivel mundial, pues tendremos como quiera el caso, varios casos en México que vale la pena tomar en cuenta. Luego, el Museo de Historia Mexicana, el Departamento de Humanidades de la Universidad, y la Universidad de Monterrey, en colaboración con el Museo de Historia Mexicana, les proponen dos presentaciones editoriales el día 8 de mayo a las 18:30 horas. El doctor Eduardo Matos Moctezuma, profesor emérito del INAH y miembro del Colegio Nacional, va a venir a Monterrey para presentarnos su libro Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana. Estaremos en este caso acompañado por la doctora Paloma Vargas del TEC de Monterrey, un servidor, a partir de las 18:30 horas. Y luego, terminando esta presentación, el doctor Matos Moctezuma impartirá una conferencia magistral en el mismo recinto, en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, una conferencia titulada sobre las posibles causas de la caída de Tenochtitlán, eso en el marco pues del ciclo de conferencias sobre la conquista que tenemos aquí en la universidad. Entonces, esta conferencia a partir de las 19:30 horas el 8 de mayo. Y luego, el día siguiente, tenemos otra presentación editorial, una edición renovada, muy actualizada por parte de Paloma Vargas, del libro Fray Diego Durán, el libro de los ritos. Es un libro que presentamos aquí en Raíces y nos da mucho gusto poder armar esta presentación editorial ahí con esta compañera querida, muy estimada del TEC de Monterrey, con la presencia también del doctor Eduardo Matos. La cita está programada entonces el 9 de mayo a las 19:30 horas. Vamos a dar vuelta al mundo porque también hay varios eventos que se están llevando a cabo fuera del país y que tienen concernan directamente en México prehispánico colonial. Primero, en París tenemos el coloquio La Concepción de la Vida y el Amor, las concepciones de la vida y la muerte, en el Centre d'Études Mexicaines, que se ubica en la Sorbona, en el centro de París, pues el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 15 horas, evento organizado por nuestro buen compañero Roberto Martínez González de Históricas de la UNAM. Y bueno, cabe mencionar que hay un curso que se va a llevar a cabo también en la ENA, el día 8 y 9 de mayo, un curso titulado Maternidad Indígena, Cuerpo y Sexualidad en grupos mesoamericanos. Es un curso entonces que de 2 días, a partir de las 15 horas, de las 15 a las 19 horas. Cuenta, pero eso esta vez hasta pues Eslovaquia. Eslovaquia organiza ahí sus encuentros anuales mayas. Va a ser la novena edición de este evento y se va a llevar a cabo, pues ya empezó el día de hoy y se va a llevar a cabo hasta el 5 de mayo en el Centro de Estudios Mesoamericanos que se encuentra en Bratislava. Eso es muy interesante ahí, sí, uno como se percata de ciertas cosas. Bueno, también en México tenemos, a partir del día de hoy y hasta el día 4, el segundo Congreso de Estudiantes sobre Arte Rupestre que organiza la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua, en Chihuahua Capital. Eso es otro evento. Y también conferencias, pues tenemos el ciclo de conferencias Lengua Purépecha que organiza el Colegio de Michoacán en Zamora, Michoacán, el día de mañana a partir de las 17 horas. Viene Angélica Agustín Diego para hablar de fonología y morfofonología Purépecha, hablamos de lingüística acá. Y el doctor Mario Humberto Ruz va a proporcionar en la Academia Mexicana de Historia una conferencia titulada La larga y tortuosa conquista del mundo maya. Pues es una conferencia que vale la pena ahí tomar en cuenta en redes sociales en particular, porque siempre se van difundiendo esos eventos. Bueno, recordamos como quiera que hay varias exposiciones todavía vigentes. Primero, la exposición Chimbali, que se encuentra en el Castillo de Chapultepec. Una exposición sobre Xochipilli, que se encuentra en Campeche. Una exposición sobre el norte de Puebla, Sierra Norte de Puebla, en el Museo Regional de Puebla. Y la exposición del noroeste de México, que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Antropología. Así que tenemos para todos los gustos para esta semana por venir. Muchas cosas, como les comentamos. Vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar en particular la Sinfonía 2 de Carlos Chávez para regresar luego con nuestra invitada Angélica Ortiz. Regresamos. Thank you. acabamos de escuchar un fragmento de la Sinfonía número 2 de Carlos Chávez, maravillosa sinfonía ahí de los años 30, si bien recuerdo, por allá del siglo pasado. Estamos el día de hoy acompañados por Laura Ortiz, integrante ahí del proyecto Templo Mayor de Lina. También acompañado por Checo Becerra, que nos está apoyando, por supuesto, en cabina. Gracias, Checo. Y bueno, vamos a cerrar esta entrevista ahí con Laura. ¿Cuál es la pregunta siguiente, Laura? Oye, al par del posible vivario ahí de animales que Moctezuma ahí tenía para hacer ciertos depósitos, o que los sacerdotes ahí de Templo Mayor tenía para hacer ciertos depósitos, ¿existen eventualmente también unas huertas de plantas ahí que se pueden haber utilizado para depósitos? ¿Tenemos evidencia de algo parecido? Bueno, mira, es una respuesta curiosa porque huertas como tales no existían, pero existían los jardines botánicos, que fueron muy descritos por los conquistadores y que quedaron asombrados de su belleza, de su tamaño, y que han sido muy estudiados posteriormente. En ellos se encontraban plantas para el disfrute y el conocimiento de la medicina. Los más famosos fueron hechos por Nezahualcóyotl en Texcoco. Entonces dice que incluso había las plantas que no podían ser trasplantadas ahí por el clima, estaban pintadas para que se conocieran. Dicen que era toda una experiencia. Okay. Están los jardines de Huastepec. Posteriormente, Moctezuma Xocoyotzin construyó los jardines de Chapultepec, de Iztapalapa y del Peñón. Pero, bueno, como te comentaba anteriormente, lo que se está encontrando en las ofrendas es flora silvestre. Más que todo, o sea, eso es... Exacto. Qué interesante, oye. Entonces, ¿de qué podían servir tantos esos jardines con esas plantas si no estuvieran ahí utilizados para depósitos? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Creo que tendríamos entonces que meternos en la mente de ellos para entender cómo se relacionaban, y que un jardín no es simplemente un sitio donde te vas a sentar y a leer, tomar el té, sino un sitio en el que te da determinada atmósfera que depende de tu cosmovisión, en el cual cada planta que va a estar plantada ahí, perdón por repetir la palabra, sí, está por un motivo determinado y tiene su propio peso. Entonces, claro, claro, que también entra la pregunta de entonces por qué no le estás ofrendando, pero bueno. Oye, vamos a hacer a esta entrevista haciéndote la última pregunta. Si queremos nosotros a interesarnos a lo que es los polenes que estudias, o lo que es arqueobotánica en Templo Mayor, o en arqueobotánica en general, ¿hay ahí ciertas referencias que nos podías recomendar? Sí, claro. De entrada están los trabajos de Aurora Montúfar, está su tesis sobre el copal, que es increíble y detallada. Sí, definitivamente. Eso también sí. Está trabajos para entender el simbolismo de la flora, que es a lo que uno se va a enfrentar, de Doris Hayden. Para la arqueobotánica, que es una muy buena forma de introducirse a ella, están los capítulos 6, 7 y 11 del análisis del dato arqueológico de Banning. Okay. Creo que esos se pueden encontrar en internet o si no en las bibliotecas de la UNAM. Bien. También en la biblioteca de antropológicas hay un manualito de Paleoethnobotany, A Handbook of Procedures, de Deborah Pearson. Okay. Está en francés, entonces si hablan francés también está la tesis de Christine Niederberger sobre paleopaisaje y arqueología, pero es buenísima también. Sí, claro, no, pues hay una referencia obligada, totalmente. Sí, bueno. sí, es todo un detalle. Ok, bueno, pues muchas gracias por esas recomendaciones. Laura, pues tenemos ahí que cerrar este programa, entonces te agradecemos doblemente por haber participado en este programa, porque realmente creo que algo muy, muy relevante para nuestra audiencia y tu participación. Obviamente estaremos al tanto ahí de tus próximos estudios, resultados que vas a ahí establecer, esperamos pronto, en el proyecto Templo Mayor. Y por supuesto, pues también vamos a agradecer a nuestra audiencia, como cada semana. Pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.